clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, estamos 11:35 aproximadamente, ahorita comienza Cultura Musical. No voy a darle tanto intro porque hay un montón de música que revisar, y lo que sí les voy a decir es que me da a mí bastante placer, estamos miércoles, mitad de semana, y poder, vamos a poner música tan deliciosa, sonoramente es increíble, es un placer escucharlo. A veces hasta venía pensando si podría ser incluso comparado con un placer sexual, porque realmente esa música es impresionante, la composición y la pasión que le ponen. Así que vamos a comenzar con la banda de Benny Goodman, con el tema que estamos escuchando al principio. Esto es Sing Sing Sing. Y esa era la orquesta de Benny Goodman, Sing Sing Sing, uno de los principales dentro de este movimiento del swing. Estamos hablando del swing, pero no, esto es swing jazz. El jazz cuando ya se fue en lo que es el swing, swing jazz, 1930-1940, es más o menos de esta época, y es cuando el swing, bueno, utilizaba los instrumentos habituales del jazz, tenía la composición rítmica con el piano, con trabajo, batería, metales, trompetas, trombones, instrumentos de viento y madera, como pudieron escuchar ahí, instrumento de viento, madera, en esta orquesta de Benny Goodman que acabamos de escuchar, saxofones, clarinetes, y muy ocasionalmente, raramente, también tenía un poco de cuerda como violín. Pero el swing es característico porque utiliza preferentemente tempos medios y rápidos. En el swing la batería es el único instrumento que tiene una fusión totalmente rítmica. Tiene una relevancia especial. Es como la batería es el motor de la banda, el que le va llevando a todos, el que les marca a todos. Entonces el swing aparece como un estilo en un momento en que, bueno, debemos recordar que si lo planteamos dentro de un contexto histórico, estamos hablando de 1929. Había una crisis económica en ese momento. Entonces, bueno, se genera este estilo de Nueva York, también lo llamaban algunos el swing, y empieza a ser cada vez más comercializada este tipo de música y tiene una influencia muy fuerte y empieza a ser cada vez más solicitada en los music halls, en restaurantes, en restaurantes de lujo donde también contaban con un show. En todo caso, ahora nos vamos con Count Basie y su tema April in Paris. One more time. Estábamos escuchando hace un momento el tema April in Paris de Count Basie. Paralelamente al desarrollo del swing por las big bands que ya estamos conociendo, ¿notaron la evolución? ¿Notaron cómo ahora las bandas ya tienen cada vez más elementos tipo orquesta precisamente para los shows que se estaban desempeñando debido a la comercialización y que se estaba popularizando cada vez más el jazz swing en este momento? Pues ese swing de las big bands se produce en una persistente actividad, era principalmente de tríos, cuartetos, era bastante grande esto. Sin embargo, también debemos recordar de que se originan los swingers, que eran los que llevaban todo la banda. En todo caso, también se produce una, como les dije, una persistente actividad de que no solo eran las big bands, las bandas grandes, que era ya casi una orquesta, también, y no tan conocido, habían pequeñas bandas, llamado pequeño combo, eran tríos o cuartetos, y eran liderados por el pianista. En este caso, cuando era algo, una pequeña banda, no orquestada como las otras que escuchamos, era el piano más bien el que les llevaba a los demás. Bueno, esto mantenía esta postura también de jazz, de la improvisación, de swing sobre todo. Y bueno, dicen que estos eran los swingers rebeldes que paulatinamente irían llevando una evolución al jazz hacia formas diferentes a las orquestales de los años 40. Estos swingers se caracterizaban porque, bueno, tenían un fraseo bastante cálido, tenían una improvisación bastante compleja ellos, y bueno, tenían un pulso rítmico bastante lineal. Entre ellos vamos a escuchar todo lo que les dije, lo vamos a escuchar dentro de esos pequeños combos, dentro de estas improvisaciones de jazz, de swingers, ¿no? Bueno, si puedo utilizar el término swinger, actualmente el término swinger tiene una connotación sexual de cambio de parejas, pero cuando digo swinger, ahorita me estoy refiriendo al término musical. Vamos a escuchar a Errol Garner en el piano, que muchos consideraban que tiene el toque mágico del piano. Así que vamos con el tema tocado por Errol Garner y su banda Misty. Este fue el piano de Errol Garner tocando la canción Misty. en un momento, bueno, empezó un poco el declive, empezó ya a bajar un poco la popularidad de las big bands de swing, y esto dio paso a un nuevo tipo de música dentro del jazz, y tenía en sí la instrumentación y la improvisación, o sea, el fuerte concepto de que se quiere dar esta improvisación se mantiene. Sin embargo, se origina dentro del jazz lo que después se le conocería como bebop. Los músicos bebop en sí ponían, era más del acento, más en el solista. Y bueno, en todo caso ya se pierde tanto el papel de entertainer, de que entretenía todo, sino que ya era un artista creador que se encargaba más o menos de llevar todo y componer toda la música. En sí, de hecho, había muchas características del swing, obviamente, porque proviene del swing, pero existe otra forma de interpretación de melodías. En sí dicen que hubo de los principales exponentes se reunían en un mítico lugar llamado Minton's Place House de New York, que es donde se dieron una serie de conciertos informales, de donde nació esta forma de tocar llamado bebop. Ahorita vamos a escuchar Dizzy Gillespie, uno de los líderes del movimiento bebop del jazz. Dicen que tenía un estilo único de trompetista, en este momento lo vamos a escuchar. Y en todo caso, esto es una característica principal dentro de ese tipo nuevo de música, y esto es Dizzy Gillespie con un tema que es, da origen y es el género del cual estamos hablando dentro del jazz. Dizzy Gillespie con el tema bebop. We'll be right back. Ese fue Dizzy Gillespie con el tema Bebop. Como pudieron escuchar, esa fuerte, todo ese tipo de canciones se originaron a base de improvisaciones. Y ahorita vamos a escuchar a Charles Christopher Parker Jr., conocido como Charlie Parker, un asombroso saxofonista y compositor estadounidense de jazz, apodado Beard o Jar Beard, considerado en sí uno de los mejores intérpretes de saxofón alto dentro de esta historia que estamos aquí dentro del jazz. Dicen que fue una de las figuras claves dentro de la evolución de este género. Un legendario saxofonista, Charlie Parker, con el tema All the Things You Are. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Señor Jiménez. Última función de las Peluconas Live. No se la pierda en la Casa de la Cultura. Escucha, escucha. Última función de Peluconas Live dice: viernes 17 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. 20 horas. Yo no me pierdo esta función. Hay que ir preparado para matarse de la risa. Peluconas Live. Adquiera sus entradas en Almacenes Ricky, Boleterías de la Casa de la Cultura, Musicalísimo, Ticket Show, CCI, El Bosque, El Recreo y Scala Shopping. ¡Le esperamos! La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a la quinta conferencia sobre la Sagrada Hoja de Coca, Hayaya Mama Coca. Participan representantes de organizaciones sociales e instituciones de Bolivia. Auditorio del Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador. 15 11 de julio, de 9 a 13 horas. Les esperamos. Luego de 60 años de estar acompañado de la armónica, Kiko Aguirre, conocido como el rey de la armónica, presenta un concierto para cautivar al público con un repertorio de música ecuatoriana. Venga y disfrute del colorido que nos ofrece este instrumento y la inspiración de los creadores. Le acompañará Vinicio Estrada en el piano, Alfredo Dávalos en la guitarra y Francisco Heredia en el requinto. Miércoles 22 de julio, 19 horas 30. Sala Jorge Casa, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas 30 se presentará el monólogo Y Mientras Tanto Qué, interpretado por la actriz y directora de teatro Silvia Brito en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se narra la historia de Clarín, quien en una tarde lluviosa transita solitario por una calle de la ciudad. Poco a poco se interna con su auto en el espeso y tedioso tráfico. Pasan varios minutos y no adelanta ni un solo centímetro. En esta eterna espera, un extraño suceso hace que Clarín se transporte a otra dimensión. Ya en ese lugar desconocido, él indagará en lo más profundo de su complejo y oscuro subconsciente. Internacionales. Brasilia. Los reconocidos cantautores brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil se presentarán en Italia el 17 y 19 de julio próximos en el marco de la gira europea que conmemora medio siglo de sus respectivas carreras. El día 17 actuarán en el Festival Umbria Jazz en Perusa y el día 19 en Udine. Los artistas actúan por separado con sus respectivas bandas e interpretan los éxitos de sus carreras junto a los temas de sus últimas producciones. El espectáculo ya se ha presentado en ciudades como París, Londres, Copenhague y Ámsterdam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Volvemos dentro de este swing, de este jazz que estamos escuchando. Ya estamos a finales de la década de los años 40 y fue cuando se origina un nuevo movimiento dentro del jazz que se le llama cool, en lo cual Miles Davis autodefiniría el jazz con otro tipo de variantes musicales dentro de lo que es el movimiento cool que se origina. Bueno, este estilo se deriva del bebop que escuchamos hace un momento, pero muchos analistas lo caracterizan como que es más cerebral, que tiene el principal objetivo, decían que era por medio de la música y toda la composición, establecer una atmósfera musical. El cool jazz se hizo bastante popular entre músicos blancos, según algunos analizan, dentro de ese tiempo, ya que había esa brecha entre blancos y negros debido a las distinciones que había, distinciones racistas que había en ese tiempo. Entonces, claro, se ponía que el jazz era primordialmente de parte de los afroamericanos, pero se interesan también los blancos, según dicen muchos análisis, y empieza a generarse este nuevo tipo de música, buscando ese nuevo tipo de identidad musical. Vamos con uno de los principales precursores dentro de este nuevo estilo de jazz. Me refiero a Miles Davis, una de las figuras más relevantes e influyentes en la historia del jazz. Entonces, él recorre toda esta historia del jazz con esta constante evolución y constante búsqueda de este camino dentro del jazz, de esta fusión de nuevos elementos, de crear una atmósfera. Se genera lo que es el cool y el sonido de su trompeta que vamos a escuchar. Se hace absolutamente característico dentro de toda la melodía. Particularmente se hace un poco, dicen que es un poco más personal, más íntimo, es un sonido más suave, más melódico. Y en este momento vamos a escuchar de uno de los mejores discos de la historia, que es Kind of Blue, el tema de Miles Davis, Blue in Green. Thank you. escuchando la magnífica composición de Miles Davis llamado Blue in Green. En esta época el jazz se va a la costa oeste y esta evolución del jazz se empieza a alejar de los caminos neoyorquinos del bebop y empiezan a sentarse dentro de este nuevo estilo de jazz, que es más, empieza más a crear una atmósfera. Vamos a escuchar uno de los principales, que se llama Chesney Henry Baker Jr., más conocido como Chet Baker, trompetista, cantante y músico de jazz, uno de los principales dentro de este estilo cool. Vamos con el tema Chet Baker, esto es Almost Blue. Thank you. blues, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost all the things that you promised with your eyes. I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool, only aimed to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are from crying, almost you, almost me, almost blue. Ese fue el tema Almost Blood. Almost Blue de Chet Baker. Vamos un poco con las voces femeninas del jazz que tuvieron una influencia muy importante, y una que está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz, y en general dicen que de toda la canción melódica popular de Estados Unidos. Vamos a escuchar el tema ícono del jazz de Ella Fitzgerald, Summertime. Oh, your dad.